In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, al Deum curatifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine iniquo et doloso erro me. Quia tu es Deus fruto domia, quare me repulisti et quare dice sincero, dona afflitit me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum curatifica juventutim meam. Confiteor tibi incitera Deus, Deus meus, quare dices anima mea e quare conturbas me. Despere in Deo, conado confiteor fili, salutare vultus mei e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum curatifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fici celum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo et Petrus Paulo, omnibus santis et vobis fratis, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ida precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolo et Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et miseris peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo et Petrus Paulo omnibus santis et tibi pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ida precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolo et Petrus Paulo omnes santos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vesiri omnipotens Deus, et minis peccatis vesiris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, misericors in Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tua letà vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, excelen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Afferra nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meror mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, con reliquia ex sunt et omnium Sanctorum, ut indulgens ineris omnia peccata mea. Amen. Sapiensam Sanctorum narrendo populi et laudes eorum nuntiant ecclesia, nomen aute eorum vivent et in saecula saeculi, exsultate justi in Domino, rectos detet collaudatio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper,

Los discípulos, como le vieron caminando sobre el mar, se azoraron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo comenzaron a gritar. Mas al punto les habló Jesús diciendo: «Tened buen ánimo, yo soy, no tengáis miedo». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Y bajando de la barca comenzó Pedro a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Mas viendo el viento recio le entró miedo, y comenzando a zambullirse se puso a gritar diciendo: «Señor, sálvame». Y al punto Jesús, tendiendo la mano, asió de él y le dice: «Poca fe, ¿por qué titubeaste?». Y en subiendo ellos a la barca amainó el viento, y los que se hallaban en la barca se postraron delante de él, diciendo: «Verdaderamente eres hijo de Dios». Y habiendo hecho la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Palabra del Señor. Poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué has metido tu razón en la obra espiritual de Dios? ¿Por qué el hombre se dedica a pensar y no se dedica a creer? Mientras Pedro creía, obraba una obra espiritual. Andar sobre las aguas, que naturalmente no es posible debido al pecado original, debido a la manipulación de la creación. Han puesto ahí una luna que incide sobre el comportamiento de la tierra, y entonces aparece la gravedad. Todo cae, nada puede levantarse. El hombre sin el pecado original podía andar sobre las aguas tranquilamente. El hombre con el pecado original se hunde en las aguas y tiene que fabricar un barco para no hundirse. Y entonces viene Jesús y enseña al hombre que existe otra dimensión. A pesar del pecado original, a pesar de la obra del demonio en la creación, poniendo una luna e imponiendo en la tierra una fuerza de gravedad, a pesar de eso, el hombre puede andar sobre las aguas si tiene fe, si cree en la palabra de Dios, si obedece la palabra de Dios, si pone su mente en el suelo, si no mide su vida humana, su existencia humana, según sus ideas o según las reglas de los hombres, según las filosofías de los hombres. Si el hombre viviera de fe, entonces su vida humana sería otra muy distinta de lo que hace realmente, de lo que vive realmente. Pero como estamos en nuestros pensamientos, en nuestros grandiosos pensamientos humanos, y valoramos nuestros pensamientos más allá, por encima de la mente de Cristo, por encima de la mente de Dios, entonces siempre somos como Pedro. Le entra el miedo, viendo el viento recio, viendo los problemas de la vida, viene el miedo, viene el titubear y comienza a zambullirse en el mar de este mundo, en los problemas de este mundo, en la vida de este mundo, y empieza a gritar y empieza a llorar por su vida humana, que es lo que hace todo el mundo cuando tiene un problema. Empieza a lloriquear sobre su vida humana. Jesús les enseña a los apóstoles la vida espiritual. Por eso los deja solos, él se va a hacer oración al monte y los apóstoles a la barca a pescar, que era su oficio. Y el Señor en medio de la noche, en la cuarta vigilia, cuando no podían pescar porque el viento era recio, viene hacia ellos como si nada pasase. Viene hacia ellos en medio del mar, andando sobre las olas, en medio de la tempestad, como si no pasase absolutamente nada. El Señor enseña la vida espiritual a sus apóstoles para que aprendan lo que es seguir al Espíritu. Y se lo enseña con obras, no con palabras, no dando una clase sobre el Espíritu, que es lo que hoy día se hace mucho. Se dan conferencias, se dan clases, se escriben artículos sobre el Espíritu, la gente los lee y después la gente se queda en lo suyo, en su vida humana, sin entender ni jota de lo que ha leído o de lo que ha escuchado. La gente hoy día va a escuchar la palabrería humana de mucha gente, porque hoy la gente le gusta escuchar a los hombres. Y hace de los hombres sus maestros, sus ídolos. El Señor les enseña a sus apóstoles con obras lo que es la vida espiritual y por tanto lo que es la vida en este mundo. La vida en este mundo es un experimento de los hombres, un experimento del demonio. Y todo el mundo. Todo hombre que viene a este mundo viene esclavizado a muchas cosas y esclavizado también de forma natural. Estamos bajo la influencia de la gravedad, de fuerzas magnéticas que, queramos o no, dirigen nuestras vidas humanas y naturales. Tenemos que dormir y el sueño no es algo natural, sino algo impuesto. Tenemos que morir porque nos imponen morir, ya que estamos manipulados en nuestro ADN. Tenemos un cuerpo de muerte y vives una vida para un día morir. Qué cosa más absurda. Vivimos y la vida es una complicación todos los días. Todos son problemas. No se puede vivir naturalmente una vida. Porque el mundo ha levantado, ha construido una vida, una existencia, una sociedad que es una locura, en donde es casi imposible hacer la voluntad de Dios, vivir para una obra divina. La gente siempre está atenta a las cosas humanas y vive para sus obras humanas, vive para lo humano de la vida, pero no vive para lo divino de la vida. Así que el Señor les muestra con una obra bien concreta andar sobre ese mar enfurecido, les muestra lo que es la vida espiritual y cualquiera, como Pedro, puede hacer eso, si Dios quiere. Cualquiera, si tiene fe, puede andar sobre las aguas. Puede vencer la fuerza de la gravedad sin ninguna necesidad de la ciencia ni de la técnica humana. No hacen falta aviones, no hacen falta barcos. El Espíritu te mueve, el Espíritu te lleva, como llevó a Pedro sobre las aguas, como movió a Pedro. Pero esto nos cuesta creer, porque enseguida ponemos nuestra mente, es que para que el Señor haga eso en nuestras vidas, tenemos que ser muy santitos. Esto es lo que siempre pone la élite intelectual, lo que enseña siempre la jerarquía a las almas. Si no eres muy santo, Dios no hace estas cosas. Eso es una farsa bien inventada de muchos jerarcas y que la dicen después, la repiten también después muchos católicos por estar siguiendo a su jerarquía favorita. Pedro no era nada santo en el tiempo que estaba con Jesús. Después lo negó. Pedro creía en Jesús y creía como un niño. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Pedro no pensó como buen colérico las cosas. Pedro le pide a Jesús que pueda hacer lo que él está haciendo sobre las aguas. Eso es Pedro. Y no se pone a pensar si lo que le pide a Jesús es bueno o malo. Ese es el colérico. El colérico es un primario. No piensa las cosas, por eso se deja llevar de la cólera, de la ira, de la pasión. Pedro no era santo, pero tenía fe. Se puede tener fe y no ser santo. Son dos cosas diferentes. Así que Pedro empieza a caminar sobre las aguas, llevado por el Espíritu. Y el Espíritu hace que Pedro no sienta la fuerza de la gravedad, la fuerza magnética de la luna sobre la tierra. Y además lo lleva por un mar enfurecido, embravecido, un viento recio. Y claro, a Pedro le entra miedo, porque su fe tiene fe, pero es una fe débil. Hombre de poca fe, hombre débil en tu fe. Y eres débil porque pones tu pensamiento, pones tu idea, pones tu duda, pones tu temor por encima de la fe. Para pedir cosas a Jesús, Pedro no pensaba. Las decía, las pedía sin más como un niño. Las pedía con fe. Pero cuando Pedro veía las dificultades de la vida, empieza a temblar. Cuando Pedro veía cómo estaba la cosa cuando apresaron a Jesús y lo iban a juzgar, lo niega, empieza a temblar, empieza a irse de la fe y a quedarse en su humanidad, en su pensamiento humano, en su inteligencia. Fe y razón. Esta es la batalla de todo hombre. Por tu razón quedas sin fe. Porque sigues tus pensamientos, porque te obedeces a ti mismo, ya no sigues el pensamiento de Dios, ya no obedeces la palabra de Dios. Esto es todo en la vida, esta batalla entre fe y razón. Para creer tienes que poner tu mente en el suelo, que eso es lo que le cuesta a la mayoría de los católicos. Poner su mente, su preciosa mente, pisotear su grandioso pensamiento, ponerlo a un lado, porque en la vida espiritual no llegas a ninguna parte con tu mente humana. Y esto no lo entiende la gente, porque se ha fabricado con su inteligencia humana su fe, su forma de creer. Ya no cree como un niño, ya no obedece a Dios. La fe es obediencia a Dios, y para que obedezcas a Dios, tu mente no puede tener una idea que sobresalga de Dios, de la mente de Dios. Por eso tener fe es muy difícil. Creer es muy difícil para el hombre que está en la economía del pecado original, porque el hombre vive anclado, apegado, abrazado a sus ideas, a su inteligencia humana. Y la gente se pierde porque piensa la vida. La piensa sin la luz de la fe, sin la obediencia a Dios. Y pecas porque piensas la vida, porque vas tras tus pensamientos sin la obediencia a Dios. El sentido de la vida está en la fe, en el creer a Dios, a pesar de que no entiendas con tu inteligencia humana. Aquí está el sentido de la vida. En creer sin poner tu inteligencia, esto es lo que cuesta, porque crees y después pones tu inteligencia, como le pasa a Pedro. Crees y empieza a andar sobre las aguas, crees, pero después pones su inteligencia, su temor, y empieza a hundirse. Dios te ayuda mientras crees. Dios no te ayuda mientras pongas tu inteligencia. Pones tu inteligencia, vives tu vida humana, y si no clamas a Dios porque te estás hundiendo en tu miseria, Dios no te ayuda, no por fe, sino por misericordia. Pedro empieza a gritar: Señor, sálvame. Y al punto el Señor tiende la mano para sacar a Pedro de su estupidez de vida, de su hundimiento. Lo saca por misericordia. Pero ya no es movido por el Espíritu para salir de las aguas, para salir del desastre que ha hecho en la vida. Cuando crees, el Espíritu te mueve por medio de las dificultades de la vida y no hay problema con nada. Y aunque veas los desastres que veas en tu vida, y aunque veas las dificultades, el mar embravecido, nada te turba, porque te lleva el Espíritu en medio de demonios, en medio de hombres sin fe, en medio de peligros, que la vida tiene muchos peligros. Pero cuando tienes fe, Dios te lleva en medio de esos peligros y no te pasa nada. Pero cuando dejas de creer, cuando pones tu inteligencia, entonces empieza tu vida humana y empiezas a complicarte la vida y empiezas a hundirte. Ya Dios no te mueve, ya Dios no te hace caso, hasta que en esa oscuridad de la vida, hasta que en ese hundimiento que tu vida humana te da, que tus pecados te dan, no clamas a Dios para que te salves. Y hasta que no clames a Dios para que te salve, Dios no mueve un dedo en tu vida humana. Porque Dios no está pendiente de ti como hombres. Dios no camina contigo en tu vida humana. Cuando ya comienzas a ver que tu vida es un sinsentido y empiezas a clamar a Dios para que te resuelva la vida, empiezas a lloriquear por tu maldita vida humana, entonces Dios te da una mano de misericordia. No porque crees, sino porque lloras tu vida humana. Y entiendes que en ese lloriqueo hace falta que Dios te resuelva tu estúpida vida. Porque tú no sabes resolverla con tu grandiosa inteligencia, con tus temores, con tus miedos. Y entonces Dios, por misericordia, te saca de tu complicación de vida. Es lo que hizo Jesús con Pedro cuando estaba hundido. Le tendió la mano, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has titubeado? Y al momento lo subió a la barca y amainó el viento, se quitó la complicación de la vida. Y eso es lo que hace el Señor siempre. Tienes fe, el Señor te mueve y te mueve y te lleva por este mundo y no hay problema en ninguna cosa, ni en lo que haces, ni por dónde te mueves, porque crees. No hay puertas cerradas, no hay caminos cerrados. Todo está abierto para el que cree, todo lo puede aquel que cree en Dios. Pero dejas de tener fe porque pones tu inteligencia, pones tus dudas, pones tus temores y entonces empieza tu vida humana. Y Dios se cruza de brazos y no te lleva por ningún sitio y empiezas a temer las cosas. Cuando tienes miedo de los hombres, es que vives sin fe. Cuando te asustan las dificultades de la vida, los peligros de la vida, es que vives sin fe. Mientras vivas en tu humanidad, en tu pensamiento humano, Dios está cruzado de brazos, sin atenderte para nada. Dios te ha mostrado el camino de la fe, que es el camino para encontrar el sentido de tu vida. Y tú prefieres estar en tus pensamientos humanos, en tus obras humanas, en tu vida humana. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios está en su obra divina. Dios no está en tu obra humana. ¿Cuánto se equivoca la gente en esto? La gente cree que Dios la está mirando todo el día y que Dios está pendiente de su vida humana. ¿Cuánta gente hay que no entiende la vida del Espíritu, la vida espiritual? Dios te atiende, o porque vives de fe, una fe pura, como Pedro, Señor, que ande sobre las aguas, y Pedro andaba tranquilamente en medio del mar, embravecido. O Dios te atiende cuando en tus lloriqueos de tu vida humana empiezas a clamar a Dios, Señor, sálvame de este meollo, de esta complicación en donde me he metido. Dios te atiende o por justicia, la justicia de la fe, o por misericordia. Pero Dios no te atiende cuando estás en tu pensamiento humano muy ocupado en brillar para ti mismo, muy ocupado en vivir tu vida humana según tus grandiosos pensamientos humanos. ¿Qué es lo que en realidad vive todo el mundo? A la gente no le interesa vivir de fe. No sabe lo que es eso, ni tampoco quiere saberlo. A la gente lo que le interesa es vivir anclado en su pensamiento humano. Por eso hoy día estamos yendo hacia el pensamiento único, hacia la imposición de un pensamiento único en la sociedad. Y si no estás con ese pensamiento único, si no piensas como piensan los grandes del mundo, como piensa la masa de la sociedad, entonces lo llevas mal. El gobierno mundial significa un pensamiento único impuesto a todo el mundo. Por eso tienen que matar a tanta gente, porque la gente es soberbia y la gente no obedece ningún pensamiento humano. No se puede poner el gobierno mundial sin liquidar antes a mucha gente. Porque la gente sí, la gente quiere comer, la gente quiere divertirse, la gente quiere pasárselo bien, pero la gente no quiere someterse a una idea. La gente quiere tener sus ideas y después pasárselo bien. Entonces, para imponer un gobierno mundial, o aceptas el pensamiento único o te liquidan. Por eso mucha gente va a morir en sus pecados, en sus ideas, sin dar testimonio de la verdad de Cristo, que es la verdad absoluta, porque no creen en la verdad, solo creen en sus ideas. Y cuando crees en tus ideas, entonces ya no tienes fe, aparece la fe intelectual, aparece la fe humana de la que está plagada hoy día la Iglesia católica. Católicos llenos de fe intelectual, de fe humana, que no creen en nada, no creen en Dios. Solamente creen en sus estúpidas y locas cabecitas humanas. Sin fe, Dios no te mueves. Sin ver tus pecados, Dios no tiene misericordia de ti. Mientras estés en tus pensamientos humanos, Dios se cruza de brazos en tu vida. Elige creer, elige poner la mente en el suelo, o elige seguir en tus razonamientos humanos y entonces en vivir una vida absurda, como lo hacen muchos. Elige una cosa u otra. Es difícil permanecer en la fe, como le pasó a Pedro. Difícil, porque ahí está tu mente humana. Y como no pisotees tu mente humana, te quedas en tu mente humana. Credo in un Deum Pater omnipotente, factor in cielo e terra, visibilium omnium et invisibilium, et in un Domino Jesu Christo, filium Dei unitum, et es pater nationia secula, de un de Deo lumen de lumine, de un vero de Teo vero, genituno factum consustantialem patri, perché ogni fatta sum che proter nos menes, et proter nostra salutin descendin de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sus Poncio Pilato passus, et sepultus es, resurrexit terce die secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram patris, et iterum venturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, gloria in infinis, et in Spiritu Santo in Domino et vivificantem, qui est Padre Filo che procedit, qui cum Padre Filo simul adorator, che cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exultavum sancti in gloria, et avuntur in cubilibus suis exaltationes Dei in facibus eorum. Succipes ante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam con ego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro neurabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia ante nitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis produius aquae et vivini mysterium, eius meratis esse consortes, qui manes nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit aeternam ad Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, ton deprecantes clemencia unit in conspectu divine majestatis Tue, pro nostros totibus mundi in saluti, cum odores abodat accendat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et frendico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lava voi inter innocentes manus meas et circundavo alterem tuum, Domine, ut ad ambocem laudis et in universa mirabilia tua, Domine, dexit coronam domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam, in corum manibus iniquitatis sunt, destera eorum repleta est muneribus, et quo aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meos esset in directo in ecclesia benedicant te, Domine, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes a Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus memoriam passiones, resurrectiones et ascensiones Jesu Christi, Domine nostri, et in urnem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum Petrus Pauli et historum Lettonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis in te cedere dignitur in celis, quod in memoriam animus in terris, preunden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meam vestrum sacrificium, acceptabile fia putium Pater omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloriam nomine suis, ad utilitate in coca nostra de tuis ecclesiae, sue sante. Amen. Offerimus sibi Domine, preces et munera, quae tuo sint digna conspectu apostolorum tuorum petit Pauli, precivus adjuvemur. Per Dominum nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui te comibiter nota de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, cum salutare. Nos tibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sante Pater, omnipotens eterna Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia, contenere Tua gloria, debelante Te, clotimus hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discretiones sentimus, in confessione vere sempiter nequalitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam relatat angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim, che non cessa clamare quotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, Prenis un cielo e terra gloria tua, Osanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Osanna in excelsis. Te igitur, clementissima Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamox petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire adunare et regere degneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et adicere nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum, et omnia circumstantium coron tibi feris conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, pronesion animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi quiredum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis lutis semper Virginis Mariae, tenetricis Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolonacam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Linicleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Larensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et conceras, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, creunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Angitur, oblationem sepidutis in nostre, sed et cunde familiae tuae quaesumus, Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, asque afeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum iubes grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile et acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fii ad electissimi filii tui, Domine nostri Jesu Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santas ac in venerabilis manus suas, et laudis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fredit, dedicu discipulis suis dicens, accipite et maducates hoc omnes, hoc es in corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas accumbrables manus suas, dentibi gratias agens, benedixit, dedicus discipulis suis dicens, accipite, et bibite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quod usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua santa Iesu Christi Fili tui Domini nostri, Ambiate passionis, sine que no te inferis e resurrecciones, sede de in cielos gloriosa ascensiones, oferimus precare majestatis tue, de tuis donis sagradatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que papixo ac sereno vultur respicere dignelis, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi haben, et sacrificium paterca nostri abre, et cut tibi otuli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, sub hec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco exaltatis participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse in Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos peceseron cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domino Donibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, luces et pacis ut enduate precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudete de miseratione in torone esperantibus, partenali quam exaltate durae digneris, quin tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcelino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia Tonibus Santis Tuis, intacoro nos consortium non estimatur meriti, sed venie quesumus larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu. Est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Per recite salutaribus moniti, et divine sessione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quesumus in domina af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacini in Deibus nostris, ut ope misericordia tua iuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per unde in Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sincem parvoviscum, et cum Spiritu Tuum, et cum ixe consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem miam dobis. Le respicias peccata mias et fine ecclesiae tue, venque secundum voluntatem tuam pacificare quadrumega tinieris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguinem tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tui semper redemandatis, et a te nunquam separati permittas, qui cum Deo Patris et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum me repressumo, non bim proveniat in judicium et condenatione, se pro te peccati poros et mea totamente mentis et corporis, et amedram percipientam, qui vis et regnas cum Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiens et Domine, Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut inter subtetum meum, se tantum divervo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutaris accipiant Domine, Domine invocavo, laudas invocavo Domino, et inimicis meis salvus erum. Sanguis Domine nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Cultores unusimus, Domine puramente capiamus, et temue tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum, Domine, quod sum siete sanguinis, quem potavit adravi celibus meis et presta, ut in me non remanene celum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, rescune spiritu tuo. Ius sur unanima in manu Dei sunt, et non tangit illos tormentum malitiae. Visi sunt oculis, insipiensum mori, ille autem sunt in pace. Oremus, protege Domine, populum tuum, et apostolorum tuorum petit Pauli et Patrocinio confidenten, perpetua defensione conserva. Per Domine nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convivit in nota di Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias, placetivi sana Trinitatis, ecium sepidutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tui majestatis in illo obtuli, tibi sit acceptabile mihi et omnibus proquibus illo obtuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, in illo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et perponderà apud eum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud eum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est in il, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris luce, et tenebrea non comprenderum. Fuitumus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribretem de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium peribretem de lumine, era luz veracuea, iluminat onen omnipotente nunc mundum. In mundo erat in mundus per iso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum enda de teis potestate filius Dei fieri. Iscu creot in nomine eius, que non ex sanguinis, e que es voluntate carnis, e que es voluntate viri, secis Deo nati sum. Et el Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, e vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.